Buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía con este espacio informativo. Desde el 2012 comenzó a implementarse en todo el país la entrega de subsidios para la construcción de las viviendas con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas, en correspondencia con el lineamiento 299 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 187 familias vertientinas se han beneficiado hasta la fecha con la ayuda, mientras que actualmente, muchas son las solicitudes que llegan a la Dirección Municipal de la Vivienda. Yosbani Mora Díaz, subdirector del centro, comenta acerca del procedimiento a seguir. El subsidio comienza, en primer lugar, con la solicitud personal, que para hacer la solicitud debe llevar el documento titular de la vivienda, quien lo acredita, a su vez de que es el propietario. Se le hace un expediente, se le llena todo el formulario y entonces en la segunda etapa o en el segundo momento, para verlo de alguna otra manera, llega a la vivienda y al órgano de trabajo, que son los que comprueban nosotros como vivienda el estado técnico de la vivienda y el monto propuesto a solucionar el problema habitacional, que tiene un término de 15 días desde el momento en que se solicita. Nosotros lo hacemos llegar al CAN, al Consejo de la Administración, que a su vez es la que va a aprobar o denegar la solicitud de la persona, dificultado, ¿no?, por la entrada de dinero al municipio, que esa entrada de dinero es el 40% de los importes de lo que se vende en la tienda de material. Heriberto Marta Denis es el técnico de la vivienda que atiende al Consejo Popular Tejón. Acerca de su labor en esta zona residencial, comentó: nosotros vamos en casa de los usuarios, miramos el estado técnico de la vivienda para ver cómo está la vivienda, la parte de la cubierta, las paredes, el piso, cómo está conformada la vivienda. Y de ahí nosotros vamos valorando la acción constructiva que tiene la vivienda. Determinamos el monto que se le va a dar. Tengo 9 viviendas ahora que está en fase de terminación y parte de estructura. Los albañiles van trabajando con esa vivienda para darle su terminación total ya. Los 9 consejos populares del municipio de Vertientes son atendidos por técnicos de la vivienda que permiten analizar con detenimiento la situación de cada morada para brindar la ayuda a quienes tienen las peores condiciones habitacionales. Con la realización técnica de Joandri Marrero Esteves, fue Yurisei Echavarría González para este espacio.